nada descansa, deja de mirar el día cuando todo está dormido y la calle ya no grita. Estos hombres van a ver a Dios. Toda esta selva virgen puede seducir tus sueños. Debes dar tu cuerpo tibio a los edificios fríos. Quiero que al final estés aquí hablándome. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ser el mismo. Alguien preguntó.